Harmony. Ay, es otro código, otro estilo de vida. Hangueando con Benjamin, conversaciones que no tienen fin. Ya no busco el dinero, hasta el dinero yo le mando el pin. Parle Franklin amarrado con goma, real everything. Las combi son importadas de Roma. Mandé la pieza pa'l cirujano, la hice tetona. Si entra el juego es pa' patearlo como hacía Maradona. Benjamin Franklin me dijo, Mickey, pa' cacharme no te hace falta un diploma. Pero por mí cualquiera te traiciona. Siempre me acompaña si salgo a beberlo, a lo que vaya a ser. ¿Quiénes somos sin este papel? No puedo estar sin él. Me dice, si andas conmigo nunca te faltará el poder. Ja, tú me ofreces y por mí cualquiera se va a caer. Siempre me acompaña si salgo a beberlo, a lo que vaya a ser. ¿Quiénes somos sin este papel? No puedo estar sin él. Me dice, si andas conmigo nunca te faltará el poder. Ja, tú me ofreces y por mí cualquiera se va a caer. Detrás de Benjamin, ellos detrás los followers. Standing ovation es Ken Griffin con los Mariners. Tú vas a roncarme por red hasta que te pille saliendo el world. Me ven de frente y te tira el moonwalk. La moña verde como el grincho, como Hulk. Benjamin me habla claro siempre que estoy bajo alcohol. Me dice mi kilo de cuello blanco, me usan pa' tapar su error. Mientras más tengas de mí, mucho mejor. Siempre me acompaña si salgo a beberlo, a lo que vaya a ser. ¿Quiénes somos sin este papel? No puedo estar sin él. Me dice, si andas conmigo nunca te faltará el poder. Ja, tú me ofreces y por mí cualquiera se va a caer. Siempre me acompaña si salgo a beberlo, a lo que vaya a ser. ¿Quiénes somos sin este papel? No puedo estar sin él. Me dice, si andas conmigo nunca te faltará el poder. Ja, tú me ofreces y por mí cualquiera se va a caer. Me comenta Mickey, tienes que invertirme, si no voy a gastarme. Tu misión es ponerme en juego, de lo demás voy a encargarme. Franklin me dice, yo controlo el mundo, cabrón, nadie en la contraria va a llevarme. Billetes azules de los presidentes, el más que a la gente va a agradarle. No existe un papel que tenga más valor que el mío, estoy por encima. Me dice Mickey, mantén más tu lado pa' que tú nunca estés jodido. Yo le contesto, por eso estoy detrás de ti, pa' que la cuenta de banco pa' arriba siga. Pa' mantener la película activa, el dinero no es todo, pero sin dinero es muy dura la vida. Lo voy descartando, a Benjamin sigo atrapando. Él me sigue hablando, Mickey duplícame, Mickey no me está ignorando. Los billetes nuevos, ninguno estrujo, parece que el banco me los está planchando. Amigo, un peso en el bolsillo, Franklin me sigue aconsejando. Hangueando con Benjamin, conversaciones que no tienen fin. Ya no busco el dinero, hasta el dinero yo le mando el pin. Parle Franklin amarrado con goma, real everything. Las combi son importadas de Roma. Mandé la pieza pa'l cirujano, la hice tetona. Si entra el juego es pa' patearlo como hacía Maradona. Benjamin Franklin me dijo, Mickey, pa' cacharme no te hace falta un diploma. Pero por mí cualquiera te traiciona.